categorías neoliberales, sino que tenemos que decir la emisión es la única política económica que se puede sostener en un momento donde el resto de la actividad y del comercio están paralizados. Exactamente, yo quería charlar con vos de esto, por eso te proponía la charla al aire, porque vi en las redes unos posteos que yo considero valientes que planteaste en los últimos días, porque a mí me parece que esa es la manera de debatir, porque si no, estamos siempre esperando a que el Poder Ejecutivo disponga una medida sin decir nada y sin decir me puedo apoyar en la matriz de esta política para exigir medidas más audaces. Me parece que ese es el camino correcto. De otro modo, no hay política. Es decir, una especie de espera continua a que venga una determinación del Poder Ejecutivo para poder proceder. Y me parece que el debate debe estar canalizado de ese modo. Creo que eso quería comentar. Sí, yo coincido con vos. Mira, ayer o antes de ayer, en un blog que se llama La Tecla Ñ, de Conrado Yacenza, que coordina Conrado Yacenza, un periodista que probablemente vos conozcas, muy bueno. Sacó una nota de Ricardo Aroskin, que habla de esto justamente, digamos que acá falta una voz más fuerte del campo popular, porque si no es como que estamos como adaptados a no agredir, a no molestar, digamos, por temor a que la respuesta sea somos autoritarios, o como la semana pasada que quisieron armar una marcha contra el comunismo. Bueno, la verdad es que yo creo que no hay que tenerle miedo a esas cosas, porque lo que sostienen esas cosas en este momento están viviendo en otro planeta directamente. Entonces me parece que... Sí, además un unificador. Vos sabés que entrevistamos... Bueno, Aroskin aquí en el aire nos dice... ni bien empezó la pandemia, nos dice, che, ¿y el sector financiero no va a poner nada en este emprendimiento colectivo? Y después, hace poquitos días, entrevistamos a Raúl Aragón, que nos dice, bueno, el respaldo se sostiene, el respaldo está presente, sí. Es un buen momento para desarrollar las acciones que ameritan respaldo, ¿no? Mira, yo creo que formamos un frente que tiene... matices, ¿no? Que tiene aristas, sectores, costados, vertientes. Y es lógico, siempre las hubo y las habrá, vertientes del movimiento nacional que impulsan a quien ostenta el poder del Estado en un determinado momento a la moderación. Y yo acepto, digamos, eso. Pero yo formo parte de un espacio que tiene que hacerle saber al presidente y al gobierno que tienen el más absoluto respaldo para el coraje. Cuando digo coraje no estoy hablando de locuras, de cosas que no tengan que ver con la correlación de fuerzas. No, lo que sí estoy diciendo es que la correlación de fuerzas se crea también. Que la correlación de fuerzas no es un elemento estático. Claro, la correlación de fuerzas se trabaja. Te doy un ejemplo. Yo pensaba, cuando vi el acuerdo que consiente la rebaja de los salarios, ¿no? Bueno, no pongamos, yo estoy hablando justo por radiográfica, digamos, no pongamos a un garo de ejemplo, porque ya eso sería como demasiado ambicioso. Digamos, Ubaldini, ahora, te digo la verdad, Gabriel, Rucci tampoco lo hubiera... Mirá que no es santo de mi devoción, ¿eh? Estamos hablando Lorenzo Miguel respaldó todo el periodo combativo de Saúl Ubaldini, digámoslo. Bueno, por eso. Entonces, cuando vos ves que hay dirigentes que te llevan un convenio para que lo homologue el Ministerio de Trabajo, y ves que la conciencia obrera no está movilizada por el liderazgo del dirigente sindical, lo tiene que hacer el Ministerio de Trabajo. Tiene que poner, porque todos sabemos que el convenio es sagrado, digamos, la voluntad de las partes es sagrada. Pero yo creo que hay una cosa más sagrada todavía, que es que el salario no se baja, que el salario es un derecho adquirido, que es un derecho humano. ¿No? Bueno, pero no estamos, es decir, entonces creo que tenemos el rumbo correcto, que se han tomado medidas muy valientes, y que al mismo tiempo quienes integramos este frente tenemos que ayudar a que se consolide ese rumbo y que se ocupen los espacios en ese rumbo valiente que todavía no se ocuparon con la intensidad que nosotros creemos que habría que ocuparlos, y sobre todo cuando se tiene el poder para hacerlo, cuando se tiene el consenso para hacerlo, ¿no? Totalmente de acuerdo. Finalmente, Carlos, estamos observando un horizonte político donde, bueno, Eurasia se reagrupa, Europa se divide, África se suma al bloque eurasiático, se hunden algunas potencias importantes que tuvieron un gran relieve hasta ahora. ¿Qué pasa con América Latina? ¿Cómo atisbas el futuro del sur de la región, que a mi entender tiene un lugar extraordinario para jugar en la pospandemia, si lo juega unido, ¿no? Sí, sí, estratégicamente tiene un lugar extraordinario, yo coincido y lucho para eso. Y creo que no va a pasar demasiado tiempo que podamos recuperar esa iniciativa. Tácticamente, estamos rodeados de gobiernos que dificultan esa situación, así que yo creo que hay todo un trabajo político y social para hacer en los países donde los pueblos latinoamericanos se están movilizando, pero todavía no consiguieron construir esa síntesis política, como sí lo logramos hacer en Argentina, para recuperar el Estado. Ahora, nada de lo que sucede en América Latina está ajeno a esa disputa tremenda con un país que retrocede, una potencia que retrocede, y entonces vos viste que hay ejemplos históricos que cuando una potencia hegemónica retrocede, no quiere ceder esos espacios, y sus últimos tramos en el camino de ese retroceso son agresivos, son tremendamente agresivos. Cuando cae un gigante, hace un agujero bárbaro. ¿Cómo? Cuando cae un gigante, lleva mucho, arrastra mucho y hace un agujero extraordinario. Exactamente, no se resigna, entonces está agarrándose de todo para que cuando él caiga lo mayor posible, ¿no? Y se le dificulte a la potencia emergente lo más posible una nueva hegemonía. Ahora, es un tema muy amplio, pero yo creo que es buena esa disputa. ¿En qué sentido? Yo no quiero a nadie decirle, porque tampoco es lo que pienso, que la Argentina tendría que ser igual que China. No digo eso porque en la Argentina, digamos, tiene una tradición, te pongo un solo ejemplo, de derechos laborales, que, sí. Que la realidad laboral de China no sería aplicable a una cultura, a una realidad política y social como la de correcto. La Argentina. No estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo correcto. Es que cuando hay una potencia que disputa hegemonía, te ayuda a construir una nueva polaridad en el mundo y salir de la unipolaridad que teníamos. Y el segundo valor importante es que yo lo que veo es que el eje euroasiático, por lo menos hasta ahora, no está resintiendo la estatalidad de nuestros países. Es decir, no está pidiéndote que tengas cada vez menos Estado. Está haciendo negocios con los estados, está haciendo acuerdos con los estados, y cuando le ha tocado votar en los foros internacionales, ha votado en favor de políticas estatales. Lo ha hecho en Irán, lo ha hecho con respecto a Siria, con respecto a Palestina, con respecto a Corea y con respecto a Venezuela. Entonces, a mí me parece que una multipolaridad para salir de la unipolaridad anterior y mantener la estatalidad, mantener la categoría y la fortaleza del valor del Estado, son cosas que esta disputa está ayudando. Por eso es que me resulta atractiva esta disputa contra el capitalismo financiero globalizado. No porque crea que tenemos que someternos a otro polo, sino porque creo que le abre un camino a América Latina para que recupere ese protagonismo que vos decías, ¿no? Carlos Raimundi, muchísimas gracias por esta comunicación. No, por favor, al contrario, Gabriel, un gusto enorme. Yo también te escucho siempre. Gracias. Chao. Por ejemplo, me gusta la calle, el aire cansado, quizá por la tarde, manchas oscuras sobre los valles. flores silvestres, rocíos que nacen. Por ejemplo, me gusta ir mirando las puertas nocturnas y allí esperando. Muy bien, Sergio Iriarte nos dice, no podríamos permitir la prerrogativa de Estados Unidos de emitir moneda mientras nuestra patria recompone su mercado interno y en el mundo se disipa el modelo timba, obviamente no como eje central, de las políticas para emprender un camino de recuperación y redistribución para las mayorías, sino como una acción de soberanía que impulse primariamente políticas que estarían dependiendo de factores, hoy poco manejables desde el poder político elegido popularmente. Bien, bueno, sí, se está haciendo. Se está haciendo. Alberto Ortiz, excelente Verdi, es la única vez que lo escucho por ahí. Ah, mira, nosotros pasamos periódicamente, hacía rato que no pasábamos clásica ni ópera. Me remite siempre al comienzo de otro autor operístico gigantesco, Bertolucci y Novecento, por ejemplo. A ver, ¿qué más tenemos ahí? Rodrigo Ávila, ¿cómo andás, Rodrigo? En mi familia todavía hay una SIAM que sigue funcionando, la compró mi tío abuelo, que laburaba en obras sanitarias y bancaba bien a una familia de 5 personas. Hoy la heladera te dura 6 años con suerte y para mantener a 5 necesitas 2 o 3 sueldos. Exactamente, Rodrigo. Bueno, vos hablas de las heladeras SIAM. La lucha de Ford, de Chevrolet, de Dodge, inclusive aquí en la Argentina, para eliminar el SIAM Ditela fue feroz, porque el SIAM Ditela no tenía rival en la República Argentina. Y si llegaba a expandirse, no tenía rival en ningún lado, ¿no? La lucha por fundir esa fábrica fue exitosa, finalmente, después de muchos golpes de Estado, de mucha presión, pero era un coche realmente imbatible. Y, por supuesto, lo que decís sobre... Y todo esto, los tontos, los sonsos, le llamaban flor de ceibo. Creían que era menor a la producción europea. El tractor Pampa... Marco Aurelio Rosselli, Francisco Fracaroli, nos están saludando. Sandra, que nos dice, qué charla, con la de recién con el querido Carlos Raimundi. En un ratito vamos a ir fuerte sobre China, atenti, porque hay mucho run-run ahí. Nos pregunta Alberto Ortiz, ¿Arnaldo Bocco no quiere hablar? No, sí, debe querer hablar, lo entrevistamos hace varios meses y no hemos vuelto a llamarlo. Es un descuido nuestro y podríamos hacerlo. Sí, señor, es una buena sugerencia. Tomamos nota. Jorge Rachid nos dice que hay que diferenciar entre libertad de expresión y libertad de extorsión en este presente. Nos cuenta Hernán Vázquez que Moyano le envió una nota a Moroni para plantear su oposición expresa a las rebajas salariales. Ya le decía que hay mar de fondo ahí. A ver, aquellos que les interese la música entran a la Señal Música, ¿eh? Y bueno, disfrutan de las mejores sugerencias y comentarios sobre la música nacional e internacional. Aquellos que les interese la economía en detalle, la Señal Medios está desde ayer poniendo al aire el programa Keiser Report, que analiza muy a fondo y desde una perspectiva, podríamos llamar tercerista, lo que sucede a nivel planetario. Entran al muro Facebook, estamos hablando tanto La Señal Música como este, La Señal Web, ponen me gusta, ingresan y ven todos los videos de La Señal. Gracias, Alberto Ortiz, que dice, creí que no se te había escapado. Gracias, Alberto, por la sugerencia. Aceptamos sugerencias de entrevistas, no hay ningún problema. Para ver todo el pensamiento nacional, tanto en lo cultural como en lo político, en lo económico, www.laseñalmedios.com.ar. Lo mejor de lo que surge en el aire de la gráfica, www.radiografica.org.ar. Ahí hemos publicado este fin de semana los medios, hoy, la vieja historia de las nuevas fake news. Basta de usar fake news, que parece que fue un problema nuevo, y tenemos al mitrismo 100 años del diario La Nación. Y narramos la historia y los intereses de las empresas concentradas para entender su actuación presente. En un ratito vamos con eso también. También, el movimiento obrero desde adentro, ¿qué piensa en este presente difícil la Corriente Federal de Trabajadores? www.sindicalfederal.com.ar. Tanda y nos reencontramos. FM 89.3 Radiográfica. Radiográfica.